25N, recordemos que se conmemora porque las hermanas Mirabal son asesinadas en un gobierno de facto, un gobierno, un estado autoritario, ¿no? Y es 25N contra todas las violencias, contra la violencia patriarcal, ¿no? Como que se ha ido estos años como rompiendo un poco la consigna de que sea solamente las mujeres, sino como incluir, ¿no?, al colectivo LGTB+, disidencias, feministas, lesbianas, trans, trabas, niñas, adolescentes. Así que a propósito de eso tenemos muchísima información de todas las convocatorias de ayer. Que no nos importa que se haya muerto Maradona, eso también lo queríamos aclarar como el día de ayer. No, ¿no es lo importante del día de ayer? No, por favor, para nada. Nunca. Nunca conceptualizaremos un ídolo, ¿no?, como un ícono y como un dios. Y tampoco abordaremos la idolatría de estos machos misóginos que, pucha, sí, romanticemos que haya sido pobre, que haya nacido en una villa, romanticemos la meritocracia, si se quiere, ¿no?, que se esforzó y fue buen jugador para después ser un macho burgués multimillonario que se juntaba con jeques árabes, un macho multimillonario que se pagaba fiestas con muchas niñas, que usaba de prostituta, un macho que abandonó a un montón de hijes, un macho que le pegaba a sus novias, así como que hay videos. Entonces, como ya, que los chongos lo avalen, ya, filo, lo sabemos. Claro. Pero que ahí, pucha, compas. Como compas que estamos dispuestos a supuestamente, no sé, permitir por algo, por la fama, por alguien que es bueno para algo, por lo demás, como que en esta munda, es bien extraño. Yo personalmente no estoy ni ahí con el fútbol, nunca me ha gustado, no, y no tiene que ver con que sea un deporte masculino o femenino. Sé que hay muchas compañeras que les gusta y lo practican. En la vida he sido futbolera y por tanto, para mí podría ser un loco que juega bien a la pelota, bacán, ¿cachai? Pero si eso no importa, que tenemos a un ser absolutamente violento, absolutamente machista, drogadicto, que finalmente, que entonces, porque él era de la Pobla y después entonces le hizo bien la pelota y después la fama y las drogas. Ah, ya, entonces por eso vamos a aceptar todas las conductas que hemos podido ver, de las cuales hay constancia. Me parece que hay harto ahí que trabajar, harto que conversar y harto que dejar de... Es como, permítanos llorar, las feministas que ya son moralistas. Creo que como que entonces no hemos entendido nada mucho, me da la impresión, o sea... No, este feminismo blanco y burgués que le sale por los poros, ¿no? Claro. Y que también hablan como esto, ay, son las yutas que no dejan llorar, ¿no? Si no decimos que no lloren, por nadie lloren, háganlo, pero chiques, así como llevarlo a una posición de ídolo, de líder revolucionario, antipatriarcal de América Latina, como... Pucha, ayer también se cumplieron 3 años del asesinato por parte del Estado de Rafael Nahuel, que murió, fue asesinado por armas de guerra el 25 de noviembre del 2017 y ninguna levantó la bandera. Ese comunero sí pertenece al campo popular, ¿y no Diego Armando compas Maradona? En estos momentos, ¿cuántos compas pequeños están presos? ¿Cuántas cosas están pasando desde las violencias estructurales, desde las violencias de Estado, desde las violencias de los mismos machos que andan en las calles asesinando compañeras, secuestrando compañeras, y no podemos alzar la voz, y no alzar la voz, y cuando muere un tipo como este... para mí es muy incomprensible, o sea, así como dice la Marta, lloren, si tampoco uno puede prohibir que lloren, pero ¿qué pasa cuando defiendes a un tipo de eso? ¿Qué pasa con las niñeces? Como que, ídolo, entonces finalmente se supone que uno puede hacer cualquier barbaridad en la vida y puede ser un ídolo y no importa nada porque eres bueno para la pelota. Lloren y escóndanse porque nos vamos a reír de ustedes, como muy chistoso esto, así como... O sea, salimos a la calle por las compas, pero estamos de muerte, de luto 3 días porque hay un huevón que se murió y que era por donde lo vieras, nefasto. La única hueá que hizo bien fue jugar a la pelota. Este es un texto que nos llegó. Maradona fue un elegido por el sistema porque le servía para seguir reproduciendo sus mierdas. Negocios millonarios, nacionalismo, meritocracia, idolatría, misoginia, pederastía, consumismo y distracción farandulera. ¿Posta lo van a tratar como un mártir y un luchador social? ¿Posta toda esa mierda mediática y fanática por alguien como Maradona? ¿Porque les dio alegrías? Así votan después, como si no hubiera gente que salió de la villa y dio la vida por las causas. Además, ¿qué es esa romantización de la pobreza? Hace mucho dejó de ser pobre y bien que supo masturbarse con el estilo de vida de la gente que criticaba. Una cosa es no cancelar a alguien, porque entendemos su origen y que todos estemos atravesados por la violencia. Y otra cosa muy distinta es reivindicar y poner en el lugar de ídolo a un forro como este. Ahí donde podrían problematizar y cambiar algo, eligen reforzar ideas y personalismos de mierda. Antipueblo es dedicarle tiempo y flores a este nefasto, mientras el reloj corre y no hay ningún plan de gobierno para enfrentar el colapso. Ojalá los altares le den de comer. Muerta al ídolo, muerta al idólatra y muerta a los placebos que nos tiran desde arriba para seguir bancando cualquier cosa. Bueno, tal cual, como que siento que desde todas las lo que se ha avanzado en si se podría decir así, en todo este tiempo con la revuelta, con los feminismos, creo que sigamos, compas, conversando, porque no puede ser que a estas alturas de la situación, compañeras feministas que salen a la calle, que si nos tocan a una, ¿y dónde está el que si nos tocan a una, nos tocan a todas? ¿Qué pasa con esas, qué pasa con esas compañeras? La cantidad de compañeras que fueron abusadas, violentadas, maltratadas, de las distintas formas por Maradona. Bueno, abandonó mujeres, maltrató mujeres, le gustó la trata de blancas, ¿de qué estoy hablando? O sea, ¿dónde está la sororidad? ¿Dónde está la empatía con las compas? O sea, estos días me la meto por donde sea. Sí, por Diego Armando, me la meto por el Diego Armando. No, creo que ahí está brígida la situación, o sea, compañeritas. Sí, pero ya, Claudia Carol, por favor, nos decepcionaste. El César Rodríguez también, que me encantaba, cineasta, villero, ya, no, chao, borrado, eliminado. Esto sirve también para eliminar, cada vez vamos a tener que... Sí, pero sí, la autogestión nos va a hacer libres. La sí. Leo Silvestri es una genia de este mundo, síganla en las redes sociales, tiene mucho que decir sobre este tema y sobre buenísimo. La teoría de la cancelación, así que ahí, excelente. Te amamos, Leo. Excelente, maravilloso. Sí. Nos vamos con una declamación a propósito de la convocatoria de ayer de en el Quisco, de las compañeras de Tejido de la Mar y Brujas de la Mar, que convocaron ahí a una actividad por acá, por los litorales. Santa Manojo de Ruda, plumas de quesal, yerba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal. Santa María, fiesta pecadora, ¿será que me puedo salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja, me quieren quemar. Nos faltó amor. Y nos sobró violencia. Por eso no callamos, ni nos sometemos a las reglas. Fueron generaciones esclavizadas por la maquinaria perversa. Y a pesar del juicio moral, históricamente endiablando a la hembra, perseguimos nuestra plenitud, aunque innumerables veces obtenemos miseria. Nos faltó amor y nos sobró violencia. Sin embargo, nosotras, crecientes madrazas, celebramos el pulso de vida amorosamente reflejada en el sendero fértil que Artemisa resguarda. Aguerridas, incansables, derribando etiquetas asfixiantes, agitamos las hogueras depurando el abandono. Vamos sanando la propia existencia, defendiendo la cuerpa, el territorio, defendiendo la cuerpa, el territorio, en hermanada resistencia. del maíz. Tengo en la cabeza, en mis pies descalzos, a un recuerdo sierra. Agua que tú limpias, llévame a la puerta. Esta selva de concreto me mantiene a vela. Ay, queda pena, queda pena, queda pena, queda pena. Siento otros colores, llevo mi estandarte. Piel morena que se aferra a sueños de frontera, pero en mis andares suerte se voltea. Siempre entre hierbas que calma mis angustias, risitas de la abuela que me dan la cura, piedras de la madre tierra que dicen fortuna. Es la flor de muerto y no palo que nutre cultura. Bordado de colores en el valle de mis amores, hoy rascacielos escuchan mis canciones. En un puerto sobrepoblado siento hielo, de este frío invierno cosechando algo bueno. Desde el territorio. Aborto libre. Supe que estaba embarazada cuando tenía un mes y medio de gestación e inmediatamente apenas aborto supe libre. Comencé un proceso abortivo con plantas y ejercicios. Estuve sola durante todo ese proceso que duraba 9 días. No lo pude terminar porque fue muy potente para mi cuerpo. En el día 7 lo abandoné y me fui a hacer una ecografía y ya estaba sin latidos, el cigoto. Y después de eso, bueno, no quise someterme al degrado o raspaje, así que esperé que mi cuerpo lo expulsara solo. Pasaron 3 meses y medio más o menos en el que estuve con ese aborto adentro, libre. Digamos, todavía sin ser abortado. Y un día mi cuerpo empecé con contracciones y lo expulsé. Salió todo entero. Fue doloroso, pero fue natural. Fue muy poco invasivo, de hecho nada invasivo. Fue con la sabiduría de mi cuerpo. Consciente de que en este territorio yo puedo hacer y deshacer. Y a pesar de que estuve sola todo el proceso, me sentí muy fuerte, muy nutrida por mi sabiduría, por mi historia, por mi experiencia, confiada de mi cuerpo, confiada de mi poder. Aborto libre. Fuera Estado, fuera Iglesia, fuera opinología, no más cárcel ni fastidio a quien abortar decida, que el mandato colonial quede en ceniza y que sobre ellas crezca nuestra autonomía. Aborto libre. Autogestión. Economía territorial. Comercio local.

Y bueno, también participo de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales. Y bueno, yo creo que ver cómo analizar este último periodo, los últimos, no sé, 5 años, creo que el movimiento feminista en Latinoamérica ha sido bastante importante, ha sido bastante visible, y también creo que ha posibilitado poder reflexionar en torno a la idea de la violencia. Creo que ha ampliado mucho más el marco de qué es lo que consideramos violencia. Escuché como la introducción que ustedes hacían también a lo que significa como el 25 de noviembre, y estoy súper de acuerdo con que la violencia ya no es solamente hacia las mujeres, sino que finalmente a todas quienes hemos sido como oprimidas, omitidas dentro de este sistema, como son la niñez, las infancias, las demás disidencias sexuales también, y también como creo que esta amplitud de marco permite ver que no es solamente como la violencia física, sino que son como las violencias estructurales que existen, que son todas estas discusiones que se están dando en este momento, justamente, por ejemplo, a propósito del 10%, y lo que sucedió como estadísticamente en el retiro del 10% anterior, donde finalmente lo que se reveló es que sobre un 85% de los hombres no paga la pensión alimenticia, y eso es una violencia horrible. O sea, ¿qué pasa con esas madres? ¿Cómo su vida se reduce a trabajar para sobrevivir? Ni siquiera es para un buen vivir, tanto de ellas como de los hijos. También están, no sé, por las violencias ambientales a las que condenan a los territorios a partir de los extractivismos, que ya sabemos hace mucho tiempo que el relato del desarrollo y el progreso es solamente para grupos muy minoritarios, mientras la gran mayoría somos condenadas también a una pésima calidad de vida, a una reducción de posibilidades, a una masculinización de las economías, donde todas las otras proyectos levantados y sostenidos por mujeres durante décadas, durante siglos, muchas ocasiones, terminan siendo borrados de plano bajo esta jerarquización que finalmente se va haciendo, y que es una jerarquización absolutamente como beneficiosa para este modelo, para estos grupos de poder, para estos grupos económicos que están incluso muchos de ellos muy, muy lejos de los territorios, ¿no? Sí, totalmente. Y como también esto que bien decía, se visibilizan otros tipos de violencia que corresponden al mismo sistema, ¿no? Acá nadie está negando que el patriarcado es el que ejerce estas violencias y las ejerce sobre cuerpos feminizados, pero también sobre otro tipo de cuerpos que rompen con la hegemonía del binarismo. Entonces, poder mencionar y también visibilizar, ¿no?, que este 25N es contra las violencias patriarcales, corresponde a una suerte de una apertura de los feminismos, que no se paran solamente dentro del biologicismo con respecto a la violencia hacia la mujer, sino que abren el juego de una interseccionalidad política también que se va dando en base a que hay otras existencias posibles y que también sufren patriarcado. Y como potente la conversación constante en la cual nos vemos envueltas, en un constante como defendernos, en un constante ampliar esta conversación, en un constante ampliar los feminismos, también como desde feminismo blanco, desde este feminismo burgués, cómo tenemos que constantemente estar como reparando en más tipos de violencia, en la violencia estructural y en cómo no lo vemos y cómo construimos un feminismo que en verdad no sea a la vez violento, porque al defender mi privilegio, defender mi opresión blanca, burguesa, no me doy cuenta y qué violento que es eso finalmente, defender tu posición sabiendo que bajo UNE hay muchas otras violencias y cómo es la, siento yo, la exigencia de ver eso y cómo no lo vemos, cómo este sistema una vez más crea esta violencia estructural donde para abajo hay seres vivos desde la misma tierra que es oprimida y violentada constantemente por un sistema económico finalmente, y cómo es que esta conversación tiene que ser constante y cada una de nosotras tiene que estar constantemente viendo este tipo de violencias como una misma la ejerce y cómo se ejerce en el sistema constantemente, digamos. Justamente, además, personalmente pienso que son justamente los feminismos territoriales, comunitarios, ecofeminismos, los que justamente dan como la apertura a esta mirada, logran como construir un debate a partir de que no es solamente la lucha por la defensa y la igualdad de derechos en las mujeres, sino que también es dentro de los territorios en los que habitamos, es también conceptualizar otras formas y que están mucho más ligadas a nuestras idiosincrasias latinoamericanas, y creo que eso es fundamental también como en esta tercera, cuarta oleada feminista como global, y que creo que es lo que finalmente va haciendo como las diferencias, ¿no? Como es como cómo va ampliando estas estructuras, cómo va ampliando el debate, la crítica, la mirada que existe, porque finalmente, claro, o sea, el capitalismo dentro de su éxito es justamente la apropiación que tiene uh-huh. de los distintos discursos que van levantándose y de qué manera el capitalismo puede apropiarse de los discursos territoriales si ellos son finalmente los que los destruyen, los que buscan esta como suerte como de globalización, homogenización. Creo que esa es la riqueza que tiene, que se vuelve un discurso que es muy poco apropiable, porque justamente a quien dispara en este caso es a esta visión más estructural y que en el fondo es esa diversidad la que la hace tan única, tan particular y que nos involucra a todos y a todas finalmente, pues. O sea, es dejar de justamente como tú decías, como de seguir apelando a estos discursos que siguen privilegiando a un sector y decir que en el fondo lo que queremos es que todo sea para todos y todas, como también dicen nuestros hermanos zapatistas, para todos, todos. Sí, y que no es menor, además que, no sé, como en estos contextos en los que estábamos en medio de una pandemia, no sé si ustedes recuerdan que dentro de las primeras como reflexiones que hubo cuando veíamos como la crisis en Italia, una de las primeras reflexiones que salía era como redistribuir todo, trabajar menos, y en el fondo él sigue siendo una crítica al capitalismo y cómo y a su acumulación por desposesión de los mismos territorios en los cuales van invadiendo, de los cuales se van apropiando de la tierra, se van apropiando del agua, se van apropiando de las semillas. O sea, es la concepción como mercantilista de la que está siendo justamente atacada desde estas nuevas formas de lucha, de resistencia, y que no son tan nuevas tampoco, pero están siendo más visibles. Sí, está como todo explotado, y más en estos territorios de la Yayala, que estuvimos a propósito conversando el jueves pasado con usted, compañera. Vamos con una musiquita y seguimos, no se nos vaya. Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. quién para juzgarle la posición. Pero no me vengas a decir, ay, pero no me vengas a decir que mis páramos se venden. Pero no me vengas a decir, ay, pero no me vengas a decir que mis páramos se venden. Que no es cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Empresa colombiana o multinacional, empresa colombiana o multinacional. ¿Cuál es la diferencia? Ay, ¿cuál es la diferencia? Si igual quieren explotar, si igual quieren explotar. ¿Y cómo es que no va a cantar si me amenaza el respirar? Ay, señor presidente, le hago soy quien pa' juzgarle la posición. Pero no me vengas a decir, ay, pero no me vengas a decir que mis páramos se venden. Que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende. Que mi tierra está en sus manos si usted no lo comprende. Irapá, irapá, guapar, pirapá, irere, guapá, guapá, guapar, pirapá, irere, guapá. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, volvemos con este programa número 28 de Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, transmitiendo por la 87.5, 87.9 en el litoral central. Seguimos conversando con nuestra compañera Fafi, que nos estaba hablando un poco sobre violencias, ¿no?, patriarcales, y cómo se ha ido como desarrollando, y un poco nos contaba esta cuarta ola, donde se abren un poco las expectativas de la existencia de otro tipo de corporalidades que también sufren violencia patriarcal. Y a propósito de eso, queríamos preguntarle y que nos cuente acerca de los feminismos comunitarios, ¿no? Sabemos que ella forma parte de la red de mujeres, y un poco ese feminismo, ¿no?, que deja un poco de lado el feminismo occidental, blanco y burgués, intelectual, sino que habla más como de como destrucción de estereotipos dentro de las mismas comunidades y de otro tipo, otras maneras de evitar el feminismo. Justamente, creo que una de las cosas que a mí más me ha interesado, particularmente como dentro de las miradas que existen de los distintos feminismos más como territoriales, es justamente cómo se concibe desde otra parada, como que hay una, por ejemplo, como acá en Chile, como a partir de lo que pasó con Saldívar, y de ahí en adelante como que se ha dicho de la cocina de Saldívar, y de ahí cada cosa mala que sucede se le atribuye así como, esta es una nueva cocina, Y esto parte como desde una cuestión, como desde el relato medio discursivo de cómo se van como construyendo los imaginarios y todo. Justamente desde el feminismo comunitario, la cocina es el espacio que se reivindica porque es desde donde se teje, ¿no? Es desde donde se construye, desde donde se alimenta, desde donde se conspira, desde donde se emanan como las distintas luchas territoriales, porque las mujeres en los territorios están mucho más ligadas a la casa, están mucho más ligadas a los espacios que son de la comunidad, y no por eso va a ser mal visto. Ahora, el punto está en que no desde ahí vamos a terminar esencializando ciertas cosas, no desde ahí vamos a terminar imponiendo otras como, o sosteniendo que ese es el lugar de la mujer. Justamente creo que una de las como características que tiene es que también utiliza los espacios a los que, por estos como mandatos históricos, hemos sido como comillas relegadas, y utiliza estos espacios justamente para ir construyendo y alzando la voz, y creo que eso tiene una potencia que difícilmente es vista desde esta forma de construir o desde esta forma de valorar cuál es el lugar de la mujer, cuando yo pienso personalmente que el valor de la mujer, o sea, el lugar de la mujer es todos los lugares, y desde donde sea, todos los espacios son nuestros espacios como de construcción y de lucha también. Y creo que desde ahí no hay espacios más importantes que otros. Y también... como respecto como a cómo afecta como el extractivismo en nuestros cuerpos feminizados, es bien como paradójico igual, porque siendo Latinoamérica un territorio, un gran territorio, desde donde se extraen muchos bienes comunes, mal llamados recursos naturales, los extractivismos que se dan son demasiados, y la forma que tienen de impactar también es como súper amplia. Tiene una forma de impactar que es desde lo visible, desde lo material, que es cuando comienza como a romper con las formas de organización, cuando comienza como a calar en el tejido social, cultural, y comienza a introducir como ciertas lógicas que son cada vez más lejanas a las lógicas que históricamente operan desde los territorios. Impacta también cuando sucede la usurpación, y creo que eso es uno de los efectos más graves y tristes también que hemos visto. O sea, acá en Chile mucha gente no tiene agua para beber, sin embargo, en los diarios vemos cómo se rematan los ríos. O sea, eso es eso yo creo que es una cúspide de un sistema mercantil irracional, un sistema mercantil absolutamente poco, o sea, no tiene empatía por nada ni por nadie. No, o sea, como en qué cabeza, en qué lógica cabe que la gente no tenga agua y las laderas estén cubiertas de árboles, que se lleven el agua en formato de fruta, de frutos, y que son frutos y frutas que nunca se ven en los territorios, que simplemente se van al extranjero. Y luego en la noticia te construyen además la idea de que somos potencia agroalimentaria. O sea, potencia nada, ¿cachai? O sea, sigue siendo para alimentar a ciertos espacios y para seguir alimentando una lógica. Y también estas aceptaciones, o sea, comienzan a verse desde, como mencionaba como anteriormente, como desde esta como masculinización de los territorios mineros o que se vuelven mineros, donde llega una gran cantidad de hombres, con esto uno no quiere hacer como el discurso facilista y decir, bueno, pues los mineros llegan como otros males y vicios, pero en parte sí. En parte sí, y en parte también con esta visión masculinizada también llegan a los territorios militares, policías, y toda otra estructura que es de mayor control y vigilancia y que evidentemente saca a los territorios de sus lógicas cotidianas. Pero además, esta masculinización se expresa en una mayor violencia y vulneración hacia las mujeres y los cuerpos feminizados, justamente. O sea, las compañeras de Limache sostienen que, por ejemplo, el crimen de Nicole Saavedra fue un crimen, sencillo extractivista, justamente porque Nicole hacía labores de temporada, era temporera. Entonces, esas son otras como visiones que van nutriendo este discurso y que yo creo que es súper importante como no soslayarlas, como justamente visibilizarlas y ver qué es lo que pasa justamente en los territorios cuando se introducen empresas que van como construyendo beneficios para estos pequeños sectores de la población, en el fondo. Sí, igual es como un gran círculo, un gran entramado que menciona, que muestra muchas violencias, pues, y una violencia de estas también es como el cómo se ha metido el discurso en la población y en la generalidad de que muchas de las cosas que tú mencionas finalmente, como un poco de lo que hablabas, como con la empatía, como no son importantes ante cosas que son más importantes, que tienen que ver con el dinero, con la extracción de recursos para un desarrollo todo inventado y todo que en realidad no es tal, pero cómo logran parece que sí está, ¿sí? Cómo logran darle más importancia a recursos económicos versus la vida de personas, la dignidad de las compañeras y compañeros, la vida de los ríos, la vida de los otros animales que habitan los lugares. Cómo es brutal finalmente, cómo este sistema pone en nosotros discursos que son antivida finalmente, po, y que eso es lo que está legitimado, po. Como, claro, hablamos de defender un río, hablamos de defender pájaros, hablamos de defender compañeros, hablamos de defender disidencias, niñeces, pero también eso es disidencia, pues también eso es minoría, ¿cachai? Como que, y en verdad la hegemonía, y en verdad lo como, claro, porque te efectivamente te como que te enfrentas a que te lleven preso, a que te inculpen, a que te encarcelen, a que te hieran, entonces es cuática como la hegemonía finalmente tiene que ver con todas las violencias que están ocurriendo hacia nuestras cuerpos, hacia la tierra. Y es muy difícil cuando tú estás como en un espacio y te das cuenta que, como esto de que tú hablas de que no hay agua para beber en los pueblos, en las pueblas, ¿cachai? De aquí mismo, en este mismo territorio del litoral central, hay pueblos como San Juan que fueron agrícolas, que fueron totalmente asesinados por el supuesto progreso, por Esval. Y resulta que cuando tú lo hablas, hasta con la misma gente de los pueblos, es como que ese discurso ya está así muy socavado, po, y es como no, porque y siguen diciendo que el puerto va a traer progreso, y siguen diciendo, y eso en pos, por sobre nuestras vidas, po. Es que yo creo que justamente el capitalismo funciona un poco como con esta lógica de la ciencia ficción. Sí. Primero te muestra una imagen, construye un imaginario, y luego lo hace. ¿Sí? Y yo creo que la ciencia ficción opera un poco de la misma manera, así como que las películas que uno ve o que uno vio desde más niña y todo eso, muchas de ellas como que acontecen en la vida real ahora, ¿sí? Como que las sociedades tienden a ser muy parecidas. Y yo creo que es justamente lo que hace también como, como a nivel como semiótico de cómo se construyen las ideas desde el capitalismo. Y una de esas, por ejemplo, es que la minería es el sueldo de Chile. Claro. Lo cual es una mentira, ¿cachai? Como que basta que tú misma veas, no sé, cuál es el PIB que aporta la minería en las páginas que están ahí a libre disposición del basta que la minería es un porcentaje y es un porcentaje no es el más sobresaliente, digamos, como para seguir sosteniendo el relato de que la minería es el sueldo de Chile. Como para seguir justificando que si no hay minería, o sea, que es o la minería o los glaciares, creo que no hay comparación, ¿cachai? Y así una serie de cosas que son como las narrativas construidas para hacer que esto sea posible, porque si nosotros no nos creyéramos esos cuentos, realmente claro. Los límites ya habrían sido como puestos hace mucho más rato. Y sin embargo, ahora que estamos viendo como las consecuencias de lo que genera este modelo económico productivo tan limitado, tan limítrofe, recién ahora es que uno puede percibir que existe una mayor activación de los territorios, mientras antes tal vez siempre fuimos los mismos pollitos de siempre, ¿no? Ahora, igual creo que eso es algo que siempre es relativo, y hay veces que, como todo movimiento, hay veces en que concluimos más y hay veces que concluimos menos, y bueno, eso depende como de las distintas dinámicas sociales en las que estamos como inmersos. Pero sí. Así es, compita, como esta trampa, ¿no?, del capitalismo siempre va como un paso en avanzada, ¿no? Pero ahí le estamos guerreando a Chile. Yo creo que es uno de los países de América Latina, en la Yayala, donde se han podido generar espacios verdaderos y materiales de resistencia frente a las mineras, por ejemplo. Usted había estado comentándonos anteriormente por interno, sobre contaminaciones, ¿no? Cómo actúan algunas contaminaciones a los cuerpos feminizados, que era diferente como al resto de las corporalidades. ¿Era así o estamos yendo para otro lado? No, sí. O sea, es que muchos de los metales pesados que se utilizan para la propia, realización de la minería, por ejemplo, de oro, uno de los metales que se utiliza es el mercurio. El mercurio es un metal que no desaparece de tu cuerpo y que en el caso de las mujeres que están en edad fértil, es un contaminante que se traspasa incluso a las generaciones que siguen. Entonces, ese es un impacto directo y es un impacto que se perpetúa por medio de dar a luz o de seguir como, no sé la palabra, pero seguir como teniendo familia, digamos. Uh-huh. Ese es uno. Otro de los impactos que es directo es también cómo en muchos casos, en territorios donde, por ejemplo, el agua no está canalizada, el agua no está, no pasa como por cañerías, no hay empresas sanitarias, impacta directamente también en las mujeres que son las que están a cargo del hogar y deben trasladarse cada vez más lejos en busca del agua, de un agua limpia que no esté contaminada. Y esto son impactos que también están en relación a los tiempos qué ocupan estas labores en la vida cotidiana de las mujeres. Porque si antes tú ibas a buscar a un arroyo que estaba a 10 minutos y luego tienes que ir a un arroyo que está a una hora, o sea, ¿cuánto tiempo tú destinas a esas labores cada vez más y van sosteniendo toda tu vida? Dentro también de los impactos que hemos como podido percibir, que nos han relatado, es cómo se criminaliza la protesta. Y esta criminalización recae especialmente en mujeres, y de esto estoy hablando no solamente de casos de otros países, sino que directamente de Chile, donde compañeras que participan en asambleas o en espacios que son convocados por juntas de vecinos, la comunidad ha llegado a echar a mujeres, no así a hombres, por oponerse a la minería en territorios donde esta no opera. Uh-huh. Pero que sí tiene proyectos y que sí ha ido construyendo todos estos como voladeros de luces, todos estos espejitos de colores, como los venden. Y eso es finalmente lo que da cuenta de cómo los machismos históricos se refuerzan con estos relatos que he hablado anteriormente, que se fortalecen desde el capitalismo mercantilista, extractivista, y que finalmente terminan justamente entregándole otorgando más poder a quienes desde siempre han desdeñado las labores, los quehaceres y todo, ¿no? Lo que hacemos las mujeres. Sí, por eso cuando hablamos de que el feminismo debe ser anti-extractivista, antirracista, hablamos un poco de esto, ¿no? De construir feminismo en base a que abarquen todo tipo de violencias y de explotaciones de corporalidades, ¿no? Dentro de un sistema capitalista, obviamente, no podemos separar feminismo de las clases, ¿no? Entonces ahí, compita, nos queda claro que siempre hay las que ponemos el cuerpo. Somos las mujeres, y de cómo también la división de los trabajos, esto como bien mencionabas, de trabajos domésticos, ¿no? Recaen sobre nuestras corporalidades en la mayoría de los casos. Los cuidados de las los cuidados de las familias. Exactamente. Todos los cuidados de los pequeños, de los ancianos, de las enfermas. ¿Y cómo los cuidados siguen siendo tan profundamente invisibilizados? O sea, ¿cómo no existe como pensiones por el mero hecho de cuidar? O sea, una persona que cuida, que es una mujer que cuida, tiene todo el resto de su vida un poco coartada, porque vive en función de la otra persona a la que cuida. Y es muy fuerte. Sí, a propósito, ahí la Silvia Federici, lo hemos mencionado anteriormente en su libro El Calibán y la Bruja, como sienta las bases también de esto de cómo la fuerza del trabajo de la que habla el marxismo, ¿no? Se olvida de mencionar. Se olvidó, sí. Pobre. De mencionar de cómo la mujer sostiene esa fuerza de trabajo, ¿no? En las casas, en las camas, en las escuelas. Entonces ahí es una buena instancia esta como para volver a hacer un, ahí cuando terminen de leer las chiquis, vamos a empezar con El Calibán y la Bruja. Oye, tremendas huellas terroríficas que deja este sistema económico en todis, ¿no? Eso pensaba mientras hablabas de lo del mercurio, y de todas las huellas, por las huellas que deja en todo, en el mismo planeta Tierra, en nuestras cuerpos, en nuestras familias, en nuestras vidas. Tremendamente nefasto, un sistema que yo, un sistema antivida finalmente, ¿no? Totalmente antivida, o sea, es tremendo en verdad, como pensábamos un poco de cómo estamos hablando de esto desde el capítulo 1 del Libre y Reverde, y nada, vamos a seguirlo hablando, parece. Por mucho tiempo. Vamos a ser viejitos. Hasta que destruyamos a todos. Claro,

porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba. Volvemos, estamos de vuelta aquí en Libres y Reverdes en este capítulo número 28 ya, después de un 25 de noviembre ya, conmemorando otro día de contra todas las violencias. Lamentablemente tenemos que hacer estas convocatorias, lamentablemente seguimos teniendo razones para conmemorar esto, para recordarlo, para salir a pelear a la calle también, para salir a protestar, estar a luchar, a gritar distintas consignas. Y aquí en el litoral hubieron muchas manifestaciones en distintos lados. La más grandecita se podría decir ahí en San Antonio, un lugar donde se convoca más gente. Y bueno, tenemos al teléfono una compita que estuvo participando de esta manifestación y con quien queremos conversar a propósito de la manifestación y en relación también ahí con todas las violencias y bueno, formar una conversa de todo eso. Así que la tenemos al teléfono, Melita, que ya la entrevistamos otras veces aquí en el Libres y Reverdes. ¿Cómo está, compita? Hola, compañeras. contenta. Les vuelvo a decir, la radio para mí es un mundo maravilloso, así que las felicito y les agradezco porque existan estos espacios, más si tienen voces de mujeres, así que doblemente feliz. Gracias. gracias, gracias. Compi, cuéntenos entonces, bueno, un poco que le estábamos haciendo el vínculo con la manifestación de ayer, pero también con el día que significa y con las violencias que se viven desde el territorio que usted viene también ahí poder hacer un vínculo, una conversa desde ahí, así que cuéntenos, convérsenos ahí desde donde quiera posicionarse también. Bueno, ayer fue mi primera marcha en este litoral, en el litoral, en este territorio. La verdad que fue un momento muy, muy potente, muy de mucho nehuén, la posibilidad de encontrarse después de tantos meses. Yo creo que fue una sensación en distintos lugares que se vivió poder encontrarnos tantas mujeres en un día tan simbólico, tan histórico, de tanta memoria, en la lucha contra la violencia estructural que vivimos las mujeres y las disidencias sexuales. Así que, por ese lado, yo estaba muy contenta de volver a estar en la calle, muy feliz. También encontrarme con nuevas compañeras, ayer estuvimos tocando con las tarqueras del litoral. Feliz de encontrarme con mujeres que hacen música, con música política, donde se denuncia, donde se habla de la Nicole Saavedra, de la Macarena Valdés, del aborto. Así que era una atmósfera, yo creo que de harta alegría, de poder encontrarnos con esta pandemia que ha sido tan, tan feroz en el poder volver a salir a la calle, pero también con mucha significación de recordar a las compañeras que han sido asesinadas, recordar a las lesbianas que han sido asesinadas en este territorio, y constatar que la violencia estructural es un hoy día, está presente hoy día en muchos territorios, en los distintos países, en Abyayala la violencia se ha instalado en contra de las mujeres, y en contra de la niñez también, de la tierra. Entonces es importantísimo, es fundamental que podamos las mujeres, las disidencias, las lesbianas, encontrarnos y luchar contra este patriarcado que es tan feroz, ¿no? Que nos atraviesa mucho más si somos mujeres, si somos lesbianas, si somos pobres, si estamos en territorios militarizados, por ejemplo, como Gualmapu, donde tiene una significación mucho y un peso social mucho mayor ser mujer, ser lesbiana, ser mapuche. Así que feliz, con sensaciones encontradas, pero feliz de encontrarnos y saber que estamos movilizando la rabia a través de la calle, de encontrarnos, de hacer espacio, de escucharnos, de aprender. Eso llena mucho y da mucho nehuén para continuar. Buena, compita. Y ahí, respecto a la convocatoria de ayer, Hablábamos un poco como de la existencia de varios feminismos, ¿no? Y de cómo también siempre hay pujas dentro de este sistema y en días conmemorativos también las hay, donde como esta existencia de feminismos confluyen, ¿no? En una única marcha y de cómo se van sucediendo esas cosas cuando van varones a las marchas y hay compas que les permiten estar y les llevan, ¿no? Siendo que no hace falta que vayan. También de cómo a veces el feminismo blanco occidental impone, ¿no? Normas, consignas, pautas para cómo y por qué se debe marchar. Y también cómo se ha ido ampliando este movimiento. Ayer también hubo una convocatoria en la misma marcha por Vicente, un compa trans asesinado por este sistema, que era de acá, del litoral, ¿no? Y que fue también ahí un poco su asesinato, su muerte, como conversado, también nos hizo hacer como una autocrítica hacia las que habitamos diferentes feminismos por el hecho de que de habitar nuevas masculinidades, ¿no? Y del tema de las disidencias también dentro del feminismo y que no quede solamente como desde posiciones biologicistas. No sé, ahí, compa, usted que pudo ver ayer respecto a la marcha con esta amplitud, ¿no? Que se tiene que dar sí o sí el movimiento. Claro. Bueno, ayer la marcha era separatista. Yo estoy de acuerdo con esto que tú hablas del feminismo, un feminismo más liberal o más institucional, más blanqueado, que le falta calle, que le falta clase, que le falta también ampliar la mirada al territorio. Aparte de lo que tú decías, también creemos que hay algunos feminismos, por ejemplo, que no hacen una confrontación a algunos tipos de femicidio donde hay involucrado mucho poder. Por ejemplo, en el caso de la Macarena Valdés, un femicidio que estuvo, había una complicidad. Hola, con el ¿nos Estado, escucha? Con el... ¿Sí? Hola, ¿aló? Hola. Sí, ahí volvimos. Ahí volvimos. Te decía que hay muchos feminismos que no les interesa confrontar los grandes poderes, ¿ya? Porque pierden sus privilegios también si los confrontan. Y hay femicidios, por ejemplo, como el de Macarena Valdés, donde hay grandes poderes que han protegido que se haga justicia en ese femicidio, donde ciertos feminismos no se involucran. O porque tiene que ver un tema mapuche, o otros femicidios como el de Ximena Cortés, que fue brutalmente golpeada, torturada por su esposo, que era funcionario de la FACH. Y así también pasa con los crímenes de odio contra la lesbiana o contra trans. Muchas veces esos temas no son incluidos en estos feminismos, y cuesta mucho más sacar los casos adelante, o reabrir las investigaciones, o situaciones como hoy día, ¿no? Que en Lampa, una chica fue atacada por dos sujetos arriba de un bus, y al bajar del bus fue golpeada por dos sujetos que la golpearon con un fierro, y le dijeron, te vamos a matar por maricona. O lo que tú decías en el caso de Vicente, que fue asesinado en Valdivia por ser trans. O lo que ha costado con Nicole Saavedra, cómo se ha hecho una persecución hoy día a las compañeras que han apoyado justicia para Nicole Saavedra, o los casos de reapertura de María Pía, todo lo que cuesta judicialmente. Entonces vemos la violencia en todos los estratos, y si aún vemos feminismos que son más liberales o institucionales, que no van a entrar en temas como este, la lucha se hace más difícil. Totalmente. Entonces hay que cuestionar qué tipo de feminismo realizamos en nuestra cotidianidad. Y ayer, bueno, yo estoy llegando a este territorio, entonces conocí recién a las chicas de

transformando su placer en sagrado emperador. Machos se niegan a hacerse una vasectomía, mientras tantas abortamos arriesgando nuestras vidas, terminando con raspajes uterinos intervenidas en un hospital horrible por la mano enemiga. Si esto no es un privilegio, dime entonces cómo se llama eso cuando unos son oprimidos por el bienestar del resto. Egoísmo y complacencia, las dos caras de esta mierda, el dominar y la obediencia. Contagios y embarazo no son solo temas de ellas, la reproducción delegada a tus compañeras, legado patriarcal que las llena de hormonas, que experimentan animales, el planeta y en nosotras, mientras sigan por amor pariendo hijos, para verles condenadas a vivir en un planeta devastado y en un mundo tan hostil, por amor, por empatía, que se nieguen a parir. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos a Libres y Reverdes con la compita Melita, de que habita hace poquito el territorio. Y a propósito de lo que veníamos ya conversando, que hemos, le hemos dado este programa, que no es menor, ¿no?, lo que está pasando como dentro de los feminismos, preguntarle acerca de ser lesbiana y ser mapuche también, como esta lógica que para la hegemonía, ¿no?, queda como afuera, ¿no? Preguntarle acá en el territorio cómo se ha sentido y cómo se vivencian, ¿no?, las disidencias dentro del Mapundum. Bueno, primero quisiera decir que nosotras como lesbianas creemos que la identidad lésbica puede ser una estrategia política para visibilizar, para luchar contra la impunidad, contra el lesbo-odio, pero nosotras creemos que la identidad, el ser mujer, o el ser lesbiana, o el ser feminista, o el ser mapuche, o tener cualquier identidad, o discapacitada, no sé, cualquiera de aquellas identidades, si no confrontan realmente a los sistemas de opresión que existen, son solo una identidad, ¿me entiendes? En ese sentido, yo cuando me nombré lesbiana, feminista, champurre mapuche, yo sentí en el sur mucha discriminación. Mucha discriminación, aún habiendo estado en luchas muy complejas como el de la marcha Francisca Linconao y la lucha de Macarena Valdés. Bueno, tengo que decir que en esos espacios, en esas comunidades siempre me he sentido muy cómoda, pero una siente la discriminación, es decir, es como que si una es mapuche tuviera que borrar todo lo otro que una es y ser solo mapuche. Lamentablemente los pueblos que han sido oprimidos por tanto tiempo y tienen prácticas patriarcales también se convierten en pueblos opresores para todo aquello que sale como de la norma de lo cultural. Y en el tiempo político que hemos ido realizando en el sur, en Temuco y en algunas comunas, en Padre Las Casas, y también en lo más rural, vamos viendo el caso de muchas mujeres que al momento de nombrarse como lesbianas y ser parte de una comunidad mapuche han tenido que irse de sus comunidades, han tenido que emigrar a las ciudades o a la urbe para pasar más piola, pero también hemos conocido casos de lesbianas que han tenido que quedarse en el closet eternamente y se murieron sin poder liberarse de ese yugo opresor que venía tanto de los chilenos como de su misma cultura mapuche. Y yo creo que esa es una realidad que hoy día se vive. Deben ser muchas las niñas, los chicos trans, las chicas trans, que se dan cuenta que tienen una identidad distinta y tienen que guardársela por miedo, por no recibir rechazo, y simplemente crecen y se van a estudiar y se alejan de sus comunidades. Yo lo sé, la vivencia de esas cosas, porque yo he sido profesora rural en una comunidad mapuche más de 11 años. Entonces he visto casos así en un contexto cotidiano y también moviéndose por el territorio hemos ido conociendo relatos y también relatos de otras compañeras que ya viven en las ciudades de cómo la violencia de la cultura tiene un peso gigante. Entonces también hoy día se están levantando movimientos mapuche que están haciendo esta, de mujeres mapuches que están haciendo este cuestionamiento al patriarcado que se vive dentro de la cultura originaria, pero ha sido un largo proceso para que en Temuco, que es donde hay más organizaciones o en lugares más grandes, se llegue a conversar estos temas. O sea, yo creo que aún ni de feminismo se habla mucho, menos aún del ecofeminismo o de otras identidades como la trans. Entonces, por eso es tan importante confrontar, hablar, debatir, informarse. Porque yo creo que los espacios de encuentro dan la posibilidad para que las mujeres en espacios seguros puedan darse cuenta que esas experiencias no solo las viven ellas, sino son muchas otras, muchos otros que están viviendo esa violencia amparada por la cultura mapuche y por la cultura chilena. Totalmente. Ahí, sí, ¿cómo podemos ver a veces una avanzada, ¿no? Pero evitar las disidencias es peligroso aún. Como que podemos hablar como de una apertura, ¿no? De los medios de comunicación, podemos hablar de una apertura de visibilización, ¿no? Pero sigue siendo peligroso, ¿no? Y sigue siendo la institucionalidad sumamente categórica y violenta sobre esto. Pensar que, no sé, la autodeterminación de los nombres hace, o de los géneros, hace también después pensar así como una estrategia de vida, ¿no? Compas trans como que hablan ya, me voy a cambiar mi documento, mi carnet, mi RUT, pero también si caigo a algún sistema de privación de la libertad, sea un psiquiátrico, sea una cárcel, sea lo que fuere, ¿cómo hace una persona trans para estar dentro de una cárcel para varones, ¿no? Heterosis y hegemónico y lo que eso significa. Entonces, como son estrategias de vida que todavía no hemos podido como generar espacios seguros, ni siquiera dentro del feminismo para las disidencias. Es tremendamente brutal. En verdad, un poco, como decía Marta, lo hemos conversado hoy día también bastante, y tú lo vuelves a mencionar ya más específicamente, lo hablábamos un poco antes, como con todas las violencias, ¿no? Como el día de contra todas las violencias. Pero es tremendamente brutal cómo este sistema finalmente se condena, oprime vidas, o sea, no tiene cómo les ponemos etiqueta, cómo les ponemos nombre, cómo es binario, cómo es todo tan etiquetable y todo tan tajante, ¿no? Y cómo desde cuando lo venimos ya también conversando y cómo es una conversación que constantemente tiene que estar entre nosotros, entre los feminismos, entre nuestras colectivas, entre nuestras comunidades, cómo es como mataron la diferencia, cómo nos hacen sentirnos mal por ser diferentes, en todo sentido, desde todos los lados, desde nuestros sentires, desde nuestros amores, nuestros vestires, todas nuestras opciones de vida, finalmente todo se transforma en político y todo se transforma en peligroso. Y cómo podemos, cómo se hace tan pertinente y tan necesario crear espacios seguros, aunque fuera en nuestros pequeños espacios, porque incluso allí lo vemos, y también lo estábamos conversando hoy día, cómo los feminismos hegemónicos, cómo los feminismos blancos, cómo los feminismos burgueses, finalmente igual son peligrosos de alguna forma para las disidencias, para otras formas, otras corporalidades, para otras formas de vida. Una conversación constante y una autocrítica y una reflexión constante también. Así es, compañera. Compañera Melita, ¿quiere decirnos algo como para cerrar este gran bloque disidente? Bueno, que nosotras llamamos un feminismo que tiene que estar parado desde la clase, desde la memoria de nuestra abuela oprimida, esclavizada. Exacto. Nuestras madres que tuvieron que irse del sur a trabajar de empleada doméstica a las ciudades. Tiene que ser un feminismo antirracista, ¿no? Un feminismo anticapitalista, y también un feminismo que no segrega lo trans. Claro. Yo creo que hay que cuestionar nuestras prácticas, hay que cuestionar desde dónde nos paramos y desde dónde nos paramos, a quién confrontamos realmente, o si confrontamos algo, porque hoy día también es una moda ser feminista, ¿no? Sí, pues. Es casi si no eres feminista eres como un bicho raro hoy día. pero ¿qué feminismo el que estás planteando? ¿Ah? ¿A quién confrontas lo que tú estás planteando? Entonces, las lesbianas hoy día, asumirse como lesbiana política es enfrentar todo el peso de la moral. Nosotras creemos de la iglesia, de la familia, de la misoginia, del machismo, de las culturas también en las cuales somos parte. Finalmente, enfrentar el patriarcado que no acepta que seamos como somos y que no nos revelamos a los cuestionamientos, o sea, lo que se nos ha instalado como lo que quiere el patriarcado, de cómo quiere que seamos mujeres. Hay que rebelarse, hay que romper los privilegios, y hay que encontrarnos. Esa hay misma. Que escucharnos. Hay que aprender, hay que debatir, pero es sumamente urgente hacer un llamado a los territorios, encontrarnos, y que este tema de la prueba y todo eso, que igual hizo perder harta fuerza, yo siento, se vuelva a reactivar en encuentros políticos importantes para mirarnos. Sí, buenísimo, compañera, gracias. Claro que sí, importantísimo también, así como desde esa postura política, desde saber que estamos ejerciendo un rol, pero qué importante es lo que mencionas, que es de vernos, acuerparnos también, y también algo que siempre, que a veces hablamos, que se nos ha olvidado también, y frente a toda esta acción política en que se transforman nuestras vidas, el cuidarnos también, pues, autocuidarnos, querernos, sí, autoamarnos, y también estas juntitas ahí entre las compas, que siempre nos hacen bien y que nos dan más fuerza y que también nos dan ni buen para seguir, porque claro, es una, como lo conversamos, es un constante, no sé, una prueba constante el vivir desde una postura política, pues, como el asumir lo mismo que tú dices, que tienes que dejar tu puebla, que tienes que dejar tu territorio. Son un montón de acciones que finalmente desencadenan, pero que claro, estamos en esa, es nuestra opción de vida, es una opción política, pero también es muy importante acuerparnos, vernos, para poder también anehuenarnos y seguir ahí dándole. Muchas, muchas gracias por este bello contacto, gracias por estar aquí en este territorio, y como siempre la dejamos siempre invitadita, compañera, para Libres y Reverdes. Sí, para que se venga aquí, sí, en la presencial también a compartir estos estudios clandestinos. Sí, yo me autoinvité hace un tiempo, así que voy a ir pronto porque me encanta la radio. Así que las felicito y un abrazo gigante, compañeras. Gracias, compi. Aguanten ahí las radialistas. Gracias. Y nos vamos con la cancioncita que pidió, así que si la quiere presentar ahí, ¿por qué no nos recomienda esta canción? También estaría bueno. Bueno, les voy a presentar a Mapu, de Noelia Pussy. Ella es una cantautora de Neuquén, Champurria Mapuche. activista, me encanta porque es una mujer súper sencilla, súper humilde. Me carga las personas que como que son un poco conocidas y ya se vuelven, andan levitando. La Noelia es una mujer súper sencilla y me encanta su pasión. Así que las dejo con Mapu de Noelia Pusi. Wait on.

hacia lo que quería. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. Nos vamos entonces. Este sería el cierre de nuestro capítulo 28 de Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Un programita cargado ahí de feminismos antihegemónicos, comunitarios, en construcción constante, en crítica constante. Políticos, económicos, que nos atraviesan con las violencias múltiples estructurales que nos atraviesan y que son importantes ir, como decía la compa Melita, usaba una palabra que era como confrontar, ¿no? Como hasta dónde nuestro feminismo está como de acuerdo con ciertas cosas que van en contra del mínimo de dignidad de cada persona de vivir su vida como quiera. Sí, construir un feminismo desde les más explotades, ¿no? Claro. No desde ningún privilegio. Creo que esa sería como la consigna. Y bienvenido estas propuestas, ¿no? Que salieron hoy de poder volver a juntarnos, de poder discutir, de poder encontrarnos, de poder abrazar ideas también y destruir otras que nos han acompañado seguramente anteriormente. Por eso esto de la dialéctica, ¿no? De que podamos ir retomando y que podamos ir generando síntesis superadoras de estrategias políticas anteriores para así poder ir en avanzada en construcción política. Pucha, esto que hablábamos un poco al principio, ya teníamos superado de la separación entre la obra y el artista, ¿cachai? Claro. Y parece que no. Parece que no tanto. Así no como está tan clarito, sí. Y también dentro de todas las conversaciones que se dan, no olvidar el contexto, no olvidar a los que están presos por la revuelta, no olvidar todo lo que ha ocurrido en este territorio y en otros territorios de Ayala. No olvidarnos de eso, ha sido un año y procesos tremendamente importantes, tremendamente incómodos quizás, que no sabemos qué nos depara el 2021, pero este 2020 ha sido así, pero así thriller, pero por lo mismo, aprovechar, están cayendo estructuras, están cayendo violencias, están desenmascarándose tremendos artífices, el capitalismo se cae, la constitución hecha ahí por unos nefastos también cayendo. Entonces, no olvidarnos de todos los procesos que se han vivido, no olvidarnos de los que han caído en esto por este gobierno, por este Estado opresor, violento, nefasto, que tiene muchos presos, mapuches, presos políticos. No olvidar de todo aquello, no quedarnos tranquilites ahí mientras todo se cae, gracias a los activismos, a las actuancias, y seguir creciendo en ello, seguir creciendo, seguir conversando, seguirnos cuestionando nuestros privilegios. Si hablamos de feminismos, estamos claras que personalmente que tenemos privilegios y no quedarnos ahí, pues si finalmente estamos hablando de que caigan estructuras violentas, opresoras, estamos claros que pasa más allá de nosotros, pues no puede ser por lo que solo me afecta a mí. Así mismo lo vemos en los temáticos medioambientales, porque no arrasen con mi playa, no arrasen con mi pueblo, no pongan un edificio delante de mi casa, va mucho más allá de eso. Sí. Así que bueno que podamos encontrarnos, ¿no? Y que también desde Libres y Reverdes nos vamos a comprometer a hacer un encuentro próximamente, así acá, lo decimos en el aire. Hermoso. Sí, pues sí hace falta como la junta ahí también, y alejado de toda intelectualidad, ¿no? Sino de construcción. Y a propósito de lo que decía la Marta recién, hay una jornada por la libertad de los presos de la revuelta, una lentejada con aporte de Luca o más puede ser también, porque Luca es como... Sí, claro. Hay que llevar su plato, el precio popular, música, poesía, proyecciones, talleres, rifa, acopio de cositas, alimentos no perecibles y útiles de aseo. También ahí sí se pueden sumar alimentos vegan, también sería Bacampo. Sábado 5 de diciembre, 13 horas, sector La Ola en Playa Chica de Cartagena. Así que ahí sí, esta es la segunda actividad, porque es como la réplica de la que se hizo en el Quisco, que estuvo bien buena. Hubo algún desfase con los horarios, pero el acopio estuvo buenísimo. Las familias de los presos quedaron muy contentos, emocionados por toda la ayuda que se gestó ahí. A los compis organizadores se les agradece un montón haber puesto ahí el corazón y la cuerpa en esta organización. Y se viene entonces la segunda patita para el 5 de diciembre. Eso, y entre otras invitaciones también recordar este taller, este ciclo de talleres de economía feminista que se está realizando en la toma Villa Los Sueños, ahí en Cartagena, de Bellavista hacia arriba por la calle Los Castaños, como la calle principal de Bellavista, ahí en la sede de la Escuelita de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Se están realizando estos talleres los viernes, nos quedan los dos primeros viernes de diciembre para la realización de estos talleres. Está re bueno ir a darle una vuelta a todo lo que significa la economía feminista, porque es como hemos estado hablando durante este programa, el feminismo que nos queremos cuestionar, ¿no? Que se va a la raíz de las cosas, se va a un feminismo que quiere cuestionar tanto al capitalismo como al patriarcado, entendiendo la relación muy directa que hay entre esas dos potencias, así como esas dos cosas tan grandotas y violentas que son. Entonces, importante, ahí está bueno darle un vistazo a esta economía feminista. Viene una compita de Valpo muy pulenta y muy estudiosa del tema, no estudiosa desde lo académico, sino que estudiosa ahí desde su autoformación y desde su postura también ahí con todo eso. Entonces viene a compartir esos talleres a las 3 de la tarde ahí en la Villa Los Sueños, en la toma de Cartagena. Bacán, entonces ahí panorama para estos lados. La semana que viene también vamos a estar con talleres de autodefensa excluyente de varones heterosis, eso sí. Así que ahí cualquier consulta o preguntar horarios y lugares lo pueden hacer al teléfono de Libres y Reverdes. Al Instagram también. Al Instagram también ahí nos consultan. Exacto. Que es bueno ahí como... organizarse desde todos los ámbitos y desde la corporalidad como trinchera también de resistencia. Y ya con esto nos despedimos. Uh-huh. Muchas gracias. Saludes a todos. Que nos el jueves escucha. Que viene les tenemos una sorpresa. Así que ahí estén atentos a nuestras redes para saber bien qué pasa. Esa, está Marta con su sorpresa. Oiga, le gusta la sorpresa. Tan sorpresiva que es esta chiquilla. Nadie lo sabe. Una ni sorpresa que ni tú sabes. Muchas gracias a todos y buen jueves, buen fin de. Póngale bueno ahí a la deconstrucción y a la construcción de espacios seguros. Y póngale bueno ahí a los procesos que están pasando. No sea tan burgués para la cosa. Esa, nos vamos con una cancioncita de Beatriz Pichimalén. Y bueno, ahí con todo el Nehuen entonces, para seguir esta semanita, nos encontramos en otro Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. Oh!